El karma. Tomemos otro ejemplo. La palabra karma simplemente significa acción. Si una persona hace una mala acción o karma, será difícil escapar de su mala conciencia. De una manera u otra, él o ella tendrá que enfrentar las consecuencias. Según la creencia antigua, existe un Dios que opera el efecto del karma. Dios castiga conforme al mal karma de uno y Dios recompensa de acuerdo el buen karma de uno. Buda no aceptó esta creencia, expresando que no existe ningún ser o fuerza que maneje o controla los efectos del karma. El mismo karma dará un resultado como una operación neutral de la ley de causa y efecto. Él dijo que le pueden evitar e incluso, en algunos casos, superar el efecto del karma. Si actuamos sabiamente, dijo que nosotros mismos nunca debemos rendirnos a la fatalidad, pensando que una vez que hayamos cometido una mala acción ya no hay esperanza. Otras religiones enseñan que Dios revierte el efecto del karma a través del perdón. Si los seguidores adoran, rezan o hacen sacrificios, pero Buda enseña que tenemos que alcanzar nuestra salvación con nuestro propio esfuerzo y la pureza mental. Buda le puede decir qué hay que hacer, pero no puede hacer el trabajo por usted. Para salvarse usted mismo debe hacer su trabajo. Buda ha expresado que nadie puede hacer nada para la salvación de otro, salvo mostrar el camino. Por lo tanto, no debemos aprender de Dios y ni siquiera depender de Buda. Debemos saber cuáles son las cualidades, obligaciones y responsabilidades de la condición de un ser humano. El externo, que si hemos hecho un mal karma, no deberíamos perder nuestra preciosa energía sintiéndonos frustrados o desilusionados por remediarla. Lo primero que hay que hacer es decidirse firmemente para no repetir tal karma, dándonos cuenta del daño que nos causa. En segundo lugar, hay que activar cada vez más el buen karma. En tercer lugar, debemos tratar de reducir todo el pensamiento maligno y interés personal, el odio, el enojo, los celos, la animosidad y la mala voluntad. De esta manera podemos reducir el efecto de un mal karma que hayamos cometido. Este es el método que usa Buda para superar los malos efectos. Él no dijo que hay que rezar y venerar su nombre y que luego perdonaría todos nuestros pecados. La pureza y la impureza de nuestra mente depende de nosotros mismos. Ni Dios ni Buda u otra persona puede contaminar o purificar la mente de uno. Yo no pude crear impureza en su mente, ni tampoco puedo purificar su mente, pero siguiendo mi palabra o mi acción, usted crea pureza o impureza dentro de usted mismo. La persona de afuera no puede hacer nada para cambiar su mente, ni su mente es lo suficientemente fuerte para resistir. Esa es la razón por la cual el conocimiento y el entendimiento son importantes. Buda enseñó que para la felicidad del hombre no se necesita una religión o una gran cantidad de teorías, sino un entendimiento de la naturaleza cósmica del universo y su funcionamiento de acuerdo a las leyes de la causa y efecto. Hasta que se comprenda bien esto, el entendimiento del hombre sobre la vida y la existencia seguirá siendo imperfecto y defectuoso. El camino que nos muestra Buda, yo creo que es el único camino que la humanidad debe recorrer para salvar del desastre. Jawaharlal Nehru.